Golpear y abusar del escondido. Hacer leña del árbol caído. Esperar a verte titulado. Abofeteando tus derechos. Esperando el momento como el imán cruel. Te quiero humillar y la dignidad quitarte. Tú no eres humano, eres mugre. Soy tan vil que quiero mancillarte. Porque para mí nada vales. La basura que tiro vale más de lo que eres tú. Solo porque quiero abuso del poder. ¿Quién te dijo que eras primero? ¿Quién te dijo que eras poderoso? También vas a morir y sufrirás por tus actos. No pasará ni una tilde. Antes que respondas por tus hechos. ¿Crees que eres perfecto? ¿Crees que eres perfecto? ¿Crees que lo mereces todo? ¿Crees que lo mereces todo? Sábete que eres igual a todos. La justicia te juzgará. Tarde o temprano te juzgará. Mira tu interior. ¡Pensamientos te delatan! Por cada acto de malicia, tu conciencia te condena. Sigue abusando del desprotegido, del débil, del que nada tiene, del ingenuo. No te toques el corazón, porque cuando te tenga en mi presencia, haré lo mismo contigo. Haré lo mismo contigo.